Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, en el encuentro que se tuvo hace varias semanas allá en Puebla, uno de los acuerdos que se tuvo fue una jornada de movilización nacional contra las reformas estructurales por la vida y bueno, les vamos a compartir una notita que salió ahí en la minuta de los compañeros de Educa Oaxaca, que pues... dice así, tanto en el marco del paro cívico nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Escente, como en las jornadas nacionales de movilización en defensa del territorio y de los derechos de los trabajadores que empezaron el 12 de septiembre, se movilizaron organizaciones en prácticamente todo el país. Hidalgo, en Morelos, en Tabasco, en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, maestros disidentes de 29 estados del país y del Distrito Federal se sumaron a las marchas y al paro. Las manifestaciones se registraron en 22 ciudades capitales del norte, centro y sur del país. En Oaxaca, las comunidades indígenas de la zona norte del Istmo Usisoni organizan la marcha caravana por la que han recibido los 11 pueblos. Además, en la ciudad de Oaxaca, María Lombardo y San Juan Huachicobi están tomadas por las oficinas de la CDI y en la costa, el Copudever se movilizó. Y pues el día 15 de septiembre, pues salió una noticia acerca de cuánto dinero se está destinando la Comisión Federal de Electricidad para la compra de electricidad a particular. Esta es una nota que salió en la jornada y pues se las queremos compartir y pues menciona que en el 2014 la Comisión Federal de Electricidad, o sea la CFE, destinará 56 mil millones de pesos para la compra de energía eléctrica a los productores privados, monto que representa casi 10 veces el costo total anual estimado para aplicar el seguro de desempleo y la pensión universal contenidos en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación del 2014 presentado por el Congreso por la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con los informes oficiales, el monto de recursos públicos que la paraestatal canalizará en el rubro en los próximos años será superior a 8 mil millones de pesos a los 48.880 millones erogados por el mismo concepto en todo 2013. Datos de la Secretaría de Energía precisan que actualmente 36% de la generación de electricidad en el país proviene de empresas privadas, en su mayoría transnacionales. En su propuesta para aplicar el seguro de desempleo y la pensión universal, el gobierno va a estimar que el costo anual total de ambos programas será de 6.035 millones de pesos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 66.3% de las personas mayores de 65 años en México nunca cotizaron en algún sistema de seguridad social y por lo tanto no cuentan con una pensión derivada de su relación laboral para enfrentar sus necesidades básicas. En los criterios generales de la política económica para el 2014, Hacienda expone con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía que en México existen más de 13 millones de personas en condiciones subóptimas de ocupación, lo que constituye un factor de presión a la economía en materia de generación de puestos de trabajo. Adicionalmente, el próximo año la CFE va a destinar el pago de intereses de 15.419.6 millones de pesos, cantidad mayor de 3.137.3 millones respecto al presupuesto que se aprobó en el 2013, que corresponde una significativa expansión de tasa real del 21%. Es importante destacar que el mayor monto en el costo financiero de la CFE es derivado del endeudamiento contraído con particulares para expandir la infraestructura de la paraestatal mediante proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto, Pidiregas. El proyecto de presupuestos de egresos de la Federación del 2014 propone que 328.985.4 millones de pesos para la CFE, cantidad superior a 47.453 millones en relación con el presupuesto de egresos de la Federación del 2013. Esto implica un incremento de 12.6% en términos reales. Esta variación resultaría principalmente en la aplicación de gasto programable de 44.315.7 millones, que se completa con el incremento de recursos para el pago del costo financiero de 3.137.3 millones de pesos. En términos de la clasificación económica del gasto, la expansión del programa resultará básicamente de la aplicación de recursos para el gasto corriente por 37.682.2 millones de pesos. Y bueno, es importante decir que bueno, desde hace ya varios años después de la reforma de ley, pues ahora los que pueden también generar energía en México son los particulares y pues aquí hay pues un debate importante en relación a que pues son empresas en su mayoría españolas las que están generando energía, y pues lo que vemos que ha pasado en el país pues ha sido el aumento de pues el precio de la energía. Recordemos que hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en su programa Hijos de la Tierra sobre las manifestaciones que hay en el sur en contra de las altas tarifas de energía, y pues esto es un punto importante que queremos debatir en torno de la reforma energética que se está pues también proponiendo. Y pues por eso ahorita les vamos a compartir con una entrevista a una compañera de una organización para que nos explique qué es esto de la reforma energética, y pues que tengamos nosotros pues los elementos necesarios pues para poder decir qué es lo que nos gusta o no de esta. Y bueno, pues los vamos a dejar con esta entrevista y esperemos que les agrade y poder seguir debatiendo pues estos reformas que se están haciendo pues actualmente en México. Regresamos después en su programa Hijos de la Tierra. Mi nombre es Ana de la Fuente López y yo trabajo en Fondar, Centro de Análisis e Investigación. Soy investigadora del área de presupuestos y políticas públicas, y en concreto estoy en un proyecto sobre industrias extractivas, es decir, sobre minería y petróleo. Bueno, pues las últimas semanas han sido muy controversiales en México en relación a pues toda esta iniciativa de la reforma energética. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son los puntos más importantes sobre esta reforma? ¿Cuál es lo que está en debate? Te comento, la reforma que fue presentada por el Ejecutivo, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que presenta es básicamente una reforma a la Constitución, en el que lo que se pretende es modificar los artículos 27 y 28, y principalmente esta modificación lo que conllevaría sería a permitir la realización de contratos, ya no de contratos de servicios, que es lo que Pemex tenía la posibilidad de hacer hasta ahora, sino contratos que ya implican la cesión de territorio y de terrenos, vamos, y el pago en función de la producción a las empresas. Bueno, habría que ver efectivamente qué tipo de contratos son los que se aprueben una vez que se apruebe la legislación secundaria, si la reforma llega a buen puerto. Pero lo que están comentando desde el gobierno sería que se podrían realizar contratos de utilidad compartida, que lo que significa es que Pemex, el gobierno, entrega un terreno a las empresas, ellas operan el proyecto, hacen todo, la exploración, la explotación, la extracción del petróleo, el transporte, el almacenamiento, pero entregan el petróleo a Pemex, y de ahí Pemex les entregaría una parte del valor de lo que producen. Eso se acordaría, supongo, que en cada contrato, dependiendo del riesgo de los yacimientos y de algunas otras cosas, de los costos, etcétera, etcétera, se determinará cuánto pagará el gobierno a las empresas en función de la producción. Bueno, sí, la idea es que ahora mismo, tal cual está la Constitución, Pemex no puede realizar contratos con la iniciativa privada en el que se comparta de alguna forma el valor de la producción de petróleo, sino que antes eran contratos de servicios únicamente para realizar una actividad concreta, y el pago está estipulado antes de que el proyecto produzca o no. O sea, no va ligado a la producción, sino es un pago por el costo del servicio únicamente. Y eso sería lo que está tratando de presentar lo que está tratando de pasar el gobierno. Y bueno, sería también de alguna forma que el Estado, el sector público, ya no tendría la exclusividad en la explotación de los hidrocarburos, sino que ya podría compartirla con otras empresas. ¿Y qué implicaciones tiene si pasa la reforma como la está proponiendo el gobierno federal? Pues bueno, básicamente la implicación principal sería que ya no sería Pemex el organismo, digamos, que tiene la exclusividad en la explotación de los hidrocarburos, como ha venido siendo desde hace ya muchos años, prácticamente desde que se expropió la industria petrolera en 1938, sino que esta reforma permitiría que empresas privadas operaran proyectos petroleros en México y se les pagara en función de la producción. Ya no sería Pemex quien realizaría los proyectos, quien los planificaría, sino más las empresas privadas tendrían un mayor control de los mismos. Y también tendría implicaciones, y suponemos que eso también va a ser una cuestión que se va a tratar en la reforma fiscal, en cuanto a los ingresos del Estado, porque habrá que ver cuáles van a ser los impuestos y los derechos que van a pagar las empresas privadas, porque actualmente Pemex tiene un régimen fiscal por el que pagan muchísimos derechos. El derecho es como un tipo de impuesto que se paga por la explotación de un recurso natural que es de la nación, como son los hidrocarburos o podrían ser los minerales. Entonces, ese derecho se paga al Estado, habrá que ver cuál es el monto de derechos y de impuestos que van a pagar las empresas privadas y cómo eso va a afectar también a la recaudación del sector público, dado que ahora mismo Pemex, la actividad petrolera, supone un 33% de los ingresos del sector público, ¿no? Entonces habrá que ver las implicaciones. La cuestión fundamental es que lo que se está proponiendo ahora es abrir el sector petrolero a la participación, ampliar la participación del sector privado en el sector petrolero mexicano, pero la cuestión de cuáles van a ser sus implicaciones concretas es materia de la creación de la legislación secundaria o de la modificación de la legislación secundaria. Ahora mismo es muy general lo que se está planteando, ¿no? No tenemos bien a bien el conocimiento de cómo eso se va a implementar en la realidad hasta que hagan la reforma a la legislación secundaria, que pues por el momento no han anunciado cuándo, por el momento únicamente es una reforma constitucional. Y bueno, pues hay todo un debate en relación a esto, ¿no? Ahí hay diferentes posicionamientos. Uno de ellos implica que esto es la privatización de Pemex y que esto va a tener una afectación a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. ¿Esto realmente ayudaría o cuáles son como las ventajas o las desventajas de aprobarse esta reforma, ¿no? Lo que nos preocupa, aparte del tema de ampliar la participación del sector privado, nos preocupa mucho la falta de controles efectivos para que esa ampliación, en el caso de que se diera, pudiese tener buenos resultados, que tampoco pensamos. Lo que no pensamos es que la participación de la industria privada sea la panacea. De hecho, pensamos que la tendencia internacional en materia de hidrocarburos está dada a que los estados tienen un mayor control sobre sus recursos energéticos, puesto que son recursos no renovables, son recursos que están empezando a disminuir y son recursos sobre los que es fundamental que el estado tenga soberanía y tenga control. Y pensa ampliar la participación privada y permitirle a las empresas controlar y operar completamente ciertos proyectos va a ir disminuyendo la capacidad del Estado para tener control sobre sus recursos, básicamente porque aparte no va a tener, va a ir disminuyendo sus capacidades técnicas, sus capacidades de recursos humanos, porque no los va a estar utilizando ni renovando, digamos, a lo largo del tiempo si cada vez hay una mayor participación de la empresa privada, ¿no? Eso es una consideración básica en cuanto a permitir la apertura, ¿no? ¿Por qué no mejor fortalecer a Pemex, darle mayores recursos financieros y permitir que el Estado siga teniendo? No decimos que sin ninguna colaboración de la industria privada, porque siempre ha habido colaboración, desde el 38 hay contratos de servicios, pero digamos que mejorar, que fortalecer a Pemex para que siga siendo el Estado quien tenga el control de los recursos petroleros, ¿no? Que son recursos estratégicos, eso por un lado, pero nuestro posicionamiento, bueno, y la cuestión es que, nosotros lo que vemos es que es una reforma energética excesivamente reducida, porque vemos que una reforma energética que el país necesita frente a los retos que existen actualmente, retos como el cambio climático, retos como el agotamiento de los recursos petroleros, retos como los fuertes impactos que supone la explotación petrolera, que va a ir suponiendo cada vez más impactos, pues justamente lo que están impulsando es cada vez explotar recursos petroleros que son más difíciles de extraer, como es el gas shale o el gas de esquisto, como son aguas profundas, o como es el proyecto de aceite petrolero del Golfo. Frente a estos retos, en este contexto, pensamos que reducir la reforma energética únicamente a cómo mejorar la explotación de los hidrocarburos es demasiado, un punto de vista demasiado a corto plazo, ¿no? Y no una visión de más mediano y largo plazo de sostenibilidad del sector energético mexicano en el futuro, ¿no? En ese sentido, pensamos que una reforma energética requeriría, sin duda, empezar a plantear las medidas para transitar a una matriz energética, a una generación de energía a través de fuentes limpias y renovables. Y justamente en este sentido de lo que está apostándole mucho al gobierno y por lo que es necesario abrir a la iniciativa privada es justamente para explotar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, como te comento, gas shale o aguas profundas o aceite tercero del Golfo o Chicoltepec, que es exactamente la misma lógica que usaron para impulsar la apertura del sector petrolero en la reforma energética de 2008, ¿no? Entonces, nosotros en principio no estamos de acuerdo en que se sigan enfocando los esfuerzos en este tipo de proyectos, no convencionales, porque como te comento, tienen unos impactos socioambientales muy fuertes, por ejemplo, el consumo de la necesidad de agua para hacer el fracking o la ruptura de las rocas para explotar el gas shale es inmensa. La contaminación de acuíferos, el riesgo de contaminación de acuíferos también. Eso entre, por ejemplo, un accidente en aguas profundas, pues ya vimos lo que pasó en el Golfo de México con la plataforma de BP, que fue un desastre social y medioambiental enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si, dado que es el Estado de México quien maneja el sector hidrocarburos y tiene como el control, ¿por qué no empezar a dirigir esos los recursos con los que se financia toda la explotación de hidrocarburos? Son recursos públicos, son recursos del presupuesto y recursos de todas y todos los mexicanos. Entonces, ¿por qué no empezar a enfocar esos esfuerzos públicos y esos recursos públicos en efectivamente una transición energética hacia energías limpias y renovables, como pueden ser la solar, la eólica, pero obviamente siempre con plena garantía de los derechos humanos y respeto del medio ambiente, ¿no? Porque luego también conocemos que hay otros tipos de proyectos, por ejemplo, eólicos en Oaxaca, que también conllevan algunos problemas, ¿no? Porque hay como quejas desde las comunidades de que no se están respetando sus derechos. O sea, digamos que tiene que ser como una discusión mucho más amplia, que incluya incluye todos los elementos del contexto que esta reforma obviamente no está tomando en consideración, ¿no? A la hora de proponer los cambios. Únicamente se está enfocando en abrir el sector petrolero y el sector eléctrico a la iniciativa privada, pero sin una visión de largo plazo y de sostenibilidad del sector energético y de México en el largo, mediano, en el largo plazo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el proceso que va a tomar esta reforma? Bueno, ahorita se está, como dices, faltan cuestiones de presentar, que son importantes también para entender todo en global de lo que va a implicar, pero frente al rechazo que está teniendo por diferentes sectores de la población, ¿cuál es como un panorama de lo que se puede pensar de los pasos que va a seguir esta reforma? Bueno, mira, ya tenemos una propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, que parece ser que también desde López Obrador va a apoyar y que presenta como una idea un poco diferente, digo, para nuestro punto de vista todavía reducida, porque se centra básicamente en el fortalecimiento de Pemex, pero hay esta otra discusión en la que se proponen distintas medidas que serían necesarias para mejorar la eficacia y la eficiencia de la operación de Pemex sin necesidad de privatizar. Pero en realidad, pues bueno, todo está por discutir. En el Congreso, pues hay dependiendo de cómo negocien dentro del Congreso y pues se ve, ¿no?, que cuál propuesta tiene más fuerza. Y bueno, yo creo que lo que sí es muy necesario, que también en 2008 fue muy interesante, es abrir el debate, que el gobierno realmente empiece a presentar datos que sostengan sus propuestas, porque esa es otra de las cuestiones que me está faltando, ¿no? Realmente la información que ha presentado el gobierno para sustentar la propuesta de reforma constitucional es muy muy limitada. Se necesita muchísima más información, se necesita rendir muchísimas más cuentas, por ejemplo, sobre los resultados que la reforma energética de 2008 supusieron en términos de explotación de petróleo en aguas profundas en Chicoltepec, donde hemos visto que hay como muchas deficiencias. Entonces se necesita un debate muy amplio, se necesita muchísima participación de la sociedad civil y como presionar al gobierno para que tenga que presentar más información y para que amplíe la visión de la reforma, ¿no? Necesitamos, yo creo que es muy muy necesario en este momento que todas y todos nos hagamos oír, ¿no?, nuestras voces y exigirle al gobierno más información. Si pudiera preguntar.